Parece ser que va a llover. El aire aquí es más cálido, me dijo una mujer de aspecto amable y peinado imposible. Esta mañana en el ascensor, porque nadie me iba a mentir, allí tal revelación me impidió dormir. Tracé un ambicioso plan, consistía en sobrevivir, y mi voz era un imán, y así logré captar. Paseando por el Carrefour a un ejército de un centenar, y nos reuniremos en los aeropuertos y al calor de una smoking room en la que no entra aire ni luz. Hablaremos del tiempo y acaso del gobierno, y trazaremos nuestro magno plan, y a una estación sucederá otra igual. Parece ser que fracasé, mi rostro hoy no apareció por televisión. Da igual, yo como buen occidental sé nadar igual que un pez en un mar de mediocridad. Casi claudiqué, te decían de mí, con lo que hay dentro de ti no estará nada mal si mañana estás aquí en la cama de un sucio hospital. Continúo en soledad disparando como Kevin Ayers a una luna llena, tan tan llena que no puedo fallar, que no voy a fallar, y sé que no.